Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. El pasado jueves, todos los peloteros de ligas mayores usaron el número 42 en homenaje a Jackie Robinson, el primer negro que jugó en ese circuito hace 63 años. Sin embargo, hubo pocos recuerdos para Branch Rickey, presidente de los Dodgers de Brooklyn, quien logró ver en Robinson algo distinto a un gran pelotero. Jackie Robinson era un atleta universitario que había destacado en cuatro diferentes deportes, y en la Segunda Guerra Mundial fue llevado a corte marcial por negarse a viajar en la parte trasera de los autobuses destinados a los soldados. Rickey le dijo a Robinson: «Sé que eres un buen jugador. Lo que no sé es si tengas agallas». Robinson repuso: «Mr. Rickey, está usted frente a un negro que no sabe ir para atrás cuando pelea». Rickey estalló: «Lo que busco precisamente es un jugador que tenga las agallas para no pelear». Terminaba la Segunda Guerra, en la que Robinson combatió en un batallón segregado. La lucha tenía un nuevo frente: las calles, los restaurantes, los autobuses y las escuelas, donde la trama del victorioso país se desintegraba en enfrentamientos internos. Los negros habían podido pelear en Guadalcanal, Okinawa y el Pacífico del Sur, pero no tenían derecho a jugar en la Gran Carpa. El béisbol, decían los segregacionistas, no es para negros. No se trata de boxeo. Es inteligencia, destreza, coordinación, no fuerza bruta. La tarde del 15 de abril de 1946, el Parque Ebbets Field había sido colmado por una multitud animada con un ánimo homicida. El fanatismo no estaba inspirado por equipo alguno, sino por un odio racial añejado a conciencia. Había que cobrar una ofrenda y la pagaría a aquel joven de 27 años que se atrevía a desafiar a la supremacía blanca. «Te van a insultar, te van a escupir, te van a agredir», le había advertido Branch Rickey. La pesadilla comenzó cuando varios de sus compañeros Dodgers se negaron a jugar a su lado. Siguió como un rosario infame por los diferentes campos de los Estados Unidos, donde jugaba siempre entre insultos y amenazas de muerte. Ahí los fanáticos llevaban gorras en lugar de las capuchas picudas de Ku Klux Klan. Le tiraban gatos negros desde la tribuna. Los Cardenales y los Phillies de Filadelfia se negaron a salir al campo hasta que los amenazaron con la suspensión. Robinson paraba en hoteles distintos a los de sus compañeros y sus uniformes se lavaban aparte. Él tenía que poner la otra mejilla, porque sabía que reaccionar violentamente o abandonar afectaría a muchos, mucho más allá del béisbol. Un rasgo de fortuna llegó cuando Joe Garagiola, primero, y luego Enos Slaughter, le hundieron las púas de sus zapatos. Entonces sus compañeros, encabezados por Pee Wee Reese, le llamaron y le dijeron: «Mira, muchacho, la próxima vez responde, nosotros te apoyamos». Robinson tuvo una temporada de magia, llevó a los Dodgers al campeonato y ganó el título de novato del año. Un año después terminó la segregación en el ejército. Y 7 años más tarde, la Suprema Corte declaró ilegal la segregación en las escuelas públicas norteamericanas. En ocasiones se necesita más coraje para no pelear. Es la gran lección de Robinson y de Branch Rickey, el hombre que vio a otro Robinson más allá del béisbol. Hoy puede ser un gran día y mañana también.